higiénico, clía los controles, dice. Esa es mi corte, ey, nosotros somos el corte. Camino pa' la disco, está chambeado en los fletes. En la carretera andamos con todos los malbeques. Soy un menorcito, me robo a las 17. De la Río pa' tal Cali, me lo mencioné. Toma mamá, tú sí, huele. Ratatata, si te pasa, dele. Él citó a estos giles, le duele. Dile a tu novia que pare la mano, que me aburrió que se pele. Toma mamá, tú sí, huele. Ratatata, si te pasa, dele. El éxito a estos giles le duele. Dile a tu novia que pare la mano, que me aburrió que se despele. Tenemos la luz con Ronnie, generamos todo el día el money. Si le llego me llevo toda la mami. Puro corte Jordan, siempre piso la trave. Y no te trae, traje jarabe de un viaje con Miami. Soy un crack, se desacata y me pide por detrás. Tra, tra, papelá, tra, bambelina. Se pelá, en volá, siempre con su banda, nunca sola. Una molly nunca pa' la mula. Y en la nota sola se toca. Tengo la mitad, toma la otra pa' ver si provoca. Fumando blones, haciendo gones. Pura code y pa' los videos derramamos los wikirones. Importante le bate la jaula a mis leones. Si ustedes son perros o que se detonen. Tomen, te vaciamos los peines con extensiones. Estamos dejando la calle sin olvidar las misiones. Cada día condominio, pa' mí mi copa y poblaciones. Puro gamba, son breves millones. Estamos bendecidos, un cumplido. Importante andi volado que si te topo te dejo lucido. Camino con el tío de tu tío. Me están viendo viola, pero todos los míos son bandidos. Estamos a fuego, es imposible que no pague. Si me deben que paguen lo que hablan mierda, que la traguen, que los envidiosos laven. El éxito le duele a estos pedazos de nague. Toma mamá, tú sí, huele. Ratatata, si te pasa, dele. El éxito a estos giles le duele. Dile a tu novia que pare la mano, que me aburrió que se pele. Toma mamá, tú sí, huele. Ratatata, si te pasa, dele. El éxito a estos giles le duele. Dile a tu novia que pare la mano, que me aburrió que se pele. Hay un par y me siento esperando allá. La mente graffiti está rayado. Pito y piti, vamos allá. Hello Kitty, ¿qué tal pa' doñar? Esa gata grita y aruña. El éxito, le duele pa' mi exquisito. No tiene los requisitos. Si lo tiene, tira un pasito. Dímelo a Roncito. Ella me pide a grito, que le grite y ahora grito. Me enreo, no me trabo. Ando con el gabo. Estamos chilindrina, contando los chavos. Si la piñata es dinero, soy un palo esclavo. No me llamo yo, ni la gata dije en bravo. Ey, ey. Cabo, el chamaquito. Ey, que lo que nacido family. M-E-F. Me lo hago. Oye, oye, polía por siempre, menor por siempre. Ey, tacos. Que saben de corte, nosotros somos el corte. Soltando guavía pa' la calle, que no le crezca la pana. Nico Clear los controles. Ey.